La primera empresa de nuestro país, Telefónica, en directo con nosotros en el Foro de Recursos Humanos. Así se está viviendo este COVID-19 con el Observatorio Generación y Talento. Mi amiga Ana Cabello, desde la parte de retribución de Altran. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida. Buenos días, Fran. Muchísimas gracias por invitarme. ¿Cómo estás en primer lugar, Ana, y todas las personas de Altran? Bien, la verdad que todo bien. Tenemos una incidencia bajísima dentro de la compañía en casos positivos y afortunadamente, y por encima de todo, ningún fallecimiento. Así que eso es una estupenda noticia y toda la gente que ha podido estar contagiada ya se está recuperando. O sea que dentro de la plantilla del Altran todos contentos. ¿Qué experiencia vais a tener con que hay que ir tomando nota de esa experiencia? Porque llevamos pues estos 30 días, pero ya es suficiente. ¿Saldrá un nuevo perfil de trabajadores? ¿Cómo será vuestro regreso a la normalidad? Y digo normalidad entre comillas, cuando Dios quiera que la tengamos. Sí, la verdad que sí, porque esto parece que se va a alargar un poco más de lo que pensábamos. Yo creo que todo este proceso, a nosotros, al menos por sacar un aprendizaje, nos ha servido para perder el miedo, por ejemplo, al teletrabajo. No en sí por la población, digamos, de trabajadores, donde nosotros ya estábamos mayoritariamente en una generación millennial y muy acostumbrada a trabajar de manera remota, pero sobre todo mandos intermedios que quizás estaban en otra generación, una generación X con más temor al teletrabajo, y ahora ha sido una inmersión total en este proceso y muy satisfactoria. O sea que yo creo que eso nos va a ayudar en el futuro a trabajar de una forma más ágil, digamos, y a perder miedos, la verdad. Imagino que la salud de los empleados se está estudiando también en profundidad en estos momentos, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, el tema de la salud se ha convertido en, ya era prioritario, pero ahora desde luego lo es mucho más, y de cara a la vuelta ese será el principal pilar de la evolución del proceso, asegurarnos que todo se hace en las mejores condiciones para que la salud desde luego sea lo primero. Nosotros, al ser una consultora tecnológica, vamos muy de la mano de nuestros clientes, con lo cual todo lo que realmente ellos nos demanden y necesiten, nosotros lo haremos para asegurar lo primero de todo, la salud, sin lugar a dudas. Una última cuestión, Ana. ¿Notáis diferencias en la reacción ante este COVID-19 de las distintas generaciones a la hora de trabajar en remoto, de liderar los equipos? ¿Cuál es tu visión? Bueno, pues un poco como te decía antes, yo creo que la gente, digamos, nuestros consultores, sí que han visto dinamizada, digamos, nosotros antes teníamos un 22% de teletrabajo y ahora estamos ya en más de un 85%, con lo cual sí que han visto, digamos, dinamizada esa solicitud de poder ampliar esas posibilidades de teletrabajo, que en muchos casos tampoco era por nosotros exactamente, sino por lo que decía antes también, de ir de la mano de nuestros clientes. Y desde luego eso, los mandos intermedios creo que también están sacando muchas grandes lecciones de cómo gestionar equipos en estas condiciones, de cómo estar muy pendientes efectivamente de las necesidades. Además también desde la parte más emocional, que yo creo que es algo que tenemos que cuidar muchísimo, muchísimo, la gente que ahora mismo está teletrabajando o en cualquier otra circunstancia, porque hay unos dramas personales brutales. Entonces yo creo que ahí tenemos que estar como compañía al 200% al lado de nuestra gente. Y especialmente áreas como la que tú diriges, la de compensación, beneficios y relaciones laborales, que va a cambiar también tanto en las próximas semanas, fruto de esa experiencia. Querida Ana, como siempre es un placer tenerte y hablar contigo y hablar con los hombres y mujeres de Altran. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por invitarme.